cuando era un niño, cuando comenzaba a soñar. Quiero bañarme en ese río, lo mismo que cuando era un niño, cuando comenzaba a soñar. Yo quiero volver a cada lugar donde mis pies dejaron huella. Yo quiero volver a ver en la noche esa hermosa luna plateña. Yo quiero recorrer esos lugares donde me gradué de soñador, donde lancé mi primer verso al aire, donde sembré mi primera ilusión. Golondrinas que vuelan en la tarde a la orilla de un río cantador, y escuchar como flotando en el aire el grito alegre de algún pescador. Porque aquí en mi pueblo se quedaron mis mejores años, mi mejor canción. Dejé lo mejor de mi pasado, se quedó un pedazo de mi corazón, se quedó un pedazo de mi corazón. Yo vine a cantar, pero muy adentro siento que el alma me arde.